Bueno, esto que se llama Amor Libre. Ay, ay, ay, algo sabrosón. Ay, ay, ay. Sigue sonando bonito. Ya te siento dueña de mis cosas, imperan tus palabras en mi pensamiento. Ay, cariño, día con día yo me estoy acostumbrando de tu figura recibir tus movimientos y de tu boca tus ardientes besos. De tu amor estoy seguro por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. ¡Huepa, huepa, huepa, huepale! Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! Ese sabor es para ustedes, bien sabroso, bien suave, así. Y esto es para ti, mami. Claro, claro. De tu amor estoy seguro por la forma que me tratas, de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Amores libres, claro que sí, de por acá, de este bonito lugar. Bueno, vamos a seguirles enviando la música, pero ya vamos a despedirnos en esta bonita noche. Esperamos que se le haya pasado súper bien.